Hola mundo. Hola taruguillos y taruguillas. Bienvenidos todos a una nueva edición de Plástico Elástico. Este es el programa 3694. Y aquí estamos, un día más, como siempre, dignificando la música y ofreciéndote un puñado de maravillosas canciones. Grandes melodías de hoy, de ayer, de mañana, de aquí, de allá y de cualquier parte. De power pop y de otras muchas cosas más. Una selección de canciones que te ofrecemos tres veces por semana en tu web musical favorita, plásticoelástico.es. Allí tienes el link para escuchar o descargar el programa, una playlist de narices, un montón de contenido de música y el listado de lugares a través de los cuales también suena Plástico Elástico. Un beso enorme para todos de Paco Pepe Gil, feliz un día más de estar a vuestro lado y empezamos con una banda riojana que se llama Los Mutagénicos. Estaban desde Logroño, desde el mismísimo Logroño, una banda que se llama Los Mutagénicos, que acaban de publicar a través de Sweet Groups Records este estupendo disco, Los Mutagénicos 3, una banda que sigue creciendo, sigue siendo extraordinariamente interesante y con grandísimas canciones como este Autocontrol. Estaría bien un concierto conjunto de jíbaros y mutagénicos. Sería, bueno, pues para divertirse a lo máximo. Buen grupo. Autocontrol, la canción que acaba de sonar aquí en Plástico Elástico de Los Mutagénicos. Plásticoelástico.es. Seguimos con los Stray Jackets, que siguen haciendo discos bonitos, acompañando a Nick Lowe y haciendo sus cosas particulares. Bueno, lo último que han hecho es un EP con cuatro canciones surferas, con ese toque surf que suelen hacer ellos. Y bueno, pues la verdad es que esta banda, que ahí se ha montado, se ha formado en Nashville, vuelve con una colección de versiones de surf de temas televisivos. De distintas series, de programas, Sexo en Nueva York, Mira quién baila, en fin, también allí tienen esas cosas. Es un disco que llevan preparando desde hace algún tiempo y son sus nuevas canciones desde hace ya 2017, hace casi 2 años. El disco se abre con esta versión terrorífica y maravillosa de Juego de Tronos, Game of Thrones, los Straitjackets. Tronos, Game of Thrones, la serie que ya se ha terminado y que aquí estaba esa versión surfera de los Straitjackets. Lo que no estoy seguro, siendo una buena versión, es si supera la que hicieron los chicos de Guadalajara de los Surfing Flamingos. Yo creo que era mejor la de los de Guadalajara, de los charros. Pero bueno, aquí tienes dos. Un día vamos a poner las dos, para que las confrontes y decidas tú cuál te gusta más. Game of Thrones, los Straitjackets en este nuevo EP titulado Channel Surfing, cuatro canciones, cuatro versiones surferas de programas de televisión, Sexo en Nueva York, el show de Andy Griffith, The Civil War y Juego de Tronos. Bueno, pues ahí estaban estos enmascarados, los Straitjackets. Suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y ahora un avance de un single que saldrá el próximo mes de julio. El 19 de julio saldrá a través de State Records este single en edición súper limitada. Se puede ya ir reservando. Y es una banda de Los Ángeles que hacen una especie de garaje con algo de psicodelia garajera sesentera, muy interesante. Ellos se llaman The Night Times y la cara lo ocupa este temazo: Watch Your Step, vigila tu paso. estaban los Night Times, los tiempos nocturnos, desde Los Ángeles, una banda que hace un garaje muy interesante. Este grupo, que son, es un sexteto, y que suenan francamente, francamente bien. El single lo van a sacar con State Records el próximo 19 de julio. Y esta es la cara A, Watch Your Step, vigila tu paso. Suena aquí, en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras físicas estupendas como Happy FM, con muchas radios repartidas por toda España, distintas frecuencias en cada localidad y una buena programación en la que está Plástico Elástico. También estamos en emisoras de la Comunidad de Madrid, emisoras municipales, como por ejemplo en Radio Soto, en Soto del Real. Estamos en Radio Villalba, en Collado Villalba, y estamos en Onda Pedriza, en Manzanares el Real. Buenas emisoras de la Comunidad de Madrid, municipales. Y de fuera de la Comunidad de Madrid, pues estamos en Navarra, a través de Rebote FM, que está situada en San Adrián, cubriendo toda la zona con una buena programación. Estamos en Valencia, en Sot de Xera, en el interior de la provincia, a través de Radio Vacío. Y estamos en Murcia, a través de Radio Caravaca, en Caravaca de la Cruz, que también tiene una buena programación y también tiene una amplia cobertura. Emisoras físicas en las que suena Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Esto es lo nuevo de The Minus Five, la banda veterana y que siempre nos sorprende. Este disco, su nuevo disco, Stroke Minor, publicado por Jep Records, también lo ha hecho y también necesita su cocción para ir cogiéndole el gusto. The Minus Five. Yeah. disco va todo seguido, por eso los finales son tan abruptos como este que acabéis de escuchar. What's Your Step es la canción que hemos elegido para presentaros este disco de The Minus Five, la banda formada por Scott McCoy y con unos cuantos amigos. El disco se puso en marcha poco después, unos días después de que Scott tuviera un ictus que le dejó bastante frito el cerebro, todo hay que decirlo, y que los médicos le dijeron que nunca volvería a tocar la guitarra. Él se puso las pilas, empezó ahí a esforzarse, a la rehabilitación, todas esas cosas. Además contó con la ayuda del bueno de Peter Buck, que le ayudó a recordar cosas, la música, en fin. Y bueno, pues poco a poco ha conseguido salir adelante y grabar incluso este disco con la colaboración de Peter Buck, de Jeff Tweedy, de Colin Tucker, Steve Wynn, en fin, un montón de amigos de primer nivel. El disco se titula Stroke Minor y es una auténtica gozada. Buenas canciones, buena música y sobre todo seguimos contando con un tipo como Scott McCoy, un músico excepcional que nos ha dado grandísimos momentos, así que nos alegramos mucho por él y vamos a disfrutar de este álbum Stroke Minor de momento con esta canción de Collection que suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y esto viene desde Tarragona, se llama Azote y la verdad es que es todo un azote, es un latigazo de indie pop, pero bien hecho y con buenas canciones. Oh no, Dios ha muerto, Azote. Imaginarios, no quiero despertar. Dame algo por lo que morir, mejor algo por lo que vivir. Necesito sentirme culpable por existir. Yeah. Ahí estaba este músico que se hace llamar Azote y que realmente se llama Salva, y que es un músico que cabalga en solitario prácticamente. Es un tipo que él se hace todo, les compone las canciones, las graba, les da una vuelta y funciona muy bien. La verdad es que tiene unas cuantas canciones estupendas en este disco. Todas han sido compuestas por él, tocadas por él. Él se llama Adrià Salvador Ferrol. Y bueno, pues las canciones las fue haciendo entre 2016 y 2018, y ahora ha sacado este disco con una buena presentación, además, y con muy buenas canciones, muy buenas ideas. Indie pop, estupendo, de la mano de Azote. Oh Dios, oh no, Dios ha muerto, era el título de esta canción, que suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y seguimos con nuestro disco recuperado, ese álbum sacado de las sombras, del olvido o quizás simplemente del desconocimiento. Espero que lo conocieras porque es un discazo. Es un álbum publicado en el año 96 por Frontier Records. Se titulaba Rocket Cat y lo firmaba una banda de Birmingham, Alabama, que se llamaban The Same Idols. Este disco, que era su segundo trabajo, era francamente bueno, era una maravilla de power pop, con una ilustración, además una portada de ilustración bastante interesante, bastante particular para la época, y bueno, un gran trabajo. Así que el otro día anuncié que iba a sonar una canción y al final sonó la primera, otra que teníamos elegida. Hoy sí, hoy va este Endora de los Same Idols. You made my love you, then you turn and walk away. When will I see the light of day? But every time you say my heart falls to the floor, how can you say that you see no last of it? Pues ahí estaban los Same Idols con este Endora. Esta banda, precisamente, fue un grupo que encaprichó a Scott McCoogie, se quedó prendado de ellos y les consiguió que el mismísimo Conrad I les produjera su primer y segundo disco, este incluido. En esta banda destaca la presencia de un músico favorito del programa, el señor Tim Boykin, ni más ni menos, que con el tiempo se fue o formó una banda que se llamaban Lolas, una de nuestras bandas más emblemáticas en el programa. Y que han sonado todo lo de Lolas ha sonado aquí. Y con, bueno, pues ahora su predecesor, The Same Idols. Nuestro disco recuperado, Rocket Cat, del año 96. Suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y seguimos con otra banda, también power popera, madrileña, que se llama Mallory Knox, que ha sacado un disco titulado Un Instante. Y aquí les tienes con, lo han sacado a través de Snap Records, y aquí les tienes con esta canción, Si sale el sol. Ellos son Mallory Knox. Otra noche en blanco. Ahí estaban los Mallory Knox con esa canción Si sale el sol. Tuvieron una presentación del álbum el pasado día. La tienen el próximo sábado. Estaba pensando, la tienen este sábado 15 y tocan en el Matadero de Madrid. La presentación el sábado pasado en el Gruta 77 y fue un auténtico éxito. Pues que me alegro mucho por esta banda, que se lo merece, que han tenido un parón ahí importante durante casi 2 años por la crianza de niños y tal, pero están de vuelta y están en plena forma. Mallory Knox, Si sale el sol, de su álbum Un Instante, suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y ahora una banda británica que también nos gusta mucho, que tiene un disco nuevo, que lo ha sacado Big Steel Records, que se llama el álbum Medium Wave, que ya hemos oído un par de canciones. Bueno, pues otra más, Coming On, Stranger. Amo Eva Teen. You found an alibi. Esta banda formada por Mark Britton y Mike Turner, que son el núcleo central del grupo y que se han convertido en un cuarteto con la colaboración de Carl Bayliss y de Simon Mullet, y ahora bueno, pues funcionan con un sello detrás, Big Steel Records, y vienen desde Southbridge, desde el Reino Unido. Suenan muy bien, tienen un puntito pop, power pop, pero británico, muy, muy beat también. Y ahí estaba este álbum, Medium Wave, del que hemos sacado ya tres canciones, me parece que esta es la tercera que pinchamos. Coming On, Stranger. Amo Eva Teen, suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras digitales, como, por ejemplo, musicales y popfm.com, dedicada al pop, o asaltomatarradiorock.com, más dedicada al rock. También estamos en pasiondeportivaradio.com, una emisora digital dedicada a los deportes de los que nadie habla y de manera normal, o también en emisoras locales digitales como las asturianas radiopra.nava o Radio El Séptimo Cuervo. Buenas emisoras en las que está Plástico Elástico. PlásticoElástico.es. Seguimos con el gran Santi Campos, que se pone en marcha para presentar su nuevo disco, La Alegría, y el día 20 de junio, el jueves 20 de junio, estará en Madrid en el Café Berlín. Luego el viernes 21 estará en Barcelona en el Barts Club, y el sábado 22 de junio estará en La Lata de Bombillas, en Zaragoza. Y la verdad es que ha hecho un disco formidable. Santi Campos, Ruido de Fondo. Personas estrechas y llenas de mierda, que huelen a moho y a catecismo. Las manos blandas, mirada enferma. Son distintos y siempre los mismos, son los mismos, son el ruido de fondo, son el ruido de fondo. Te pasas la vida intentando pensar que has imaginado que nunca ocurrió, pero llega la noche y respiras hondo y vuelves a escuchar ese ruido de fondo, ese ruido de fondo. inglés en colegio de pago, buscando motes, pegando gritos, que no se note que has llorado, que no se note que eres distinto. Este chico no quiere estudiar, está siempre despistado, no es como los otros, funciona mal, no juega al fútbol en el patio. Sigues escuchando ese ruido de fondo. Mal castigados, habla chaval, no estés asustado. ¿Cuántas veces te has tocado? Recuerda que arriba te están observando todos tus antepasados: el niño Jesús, el apóstol Santiago, tu abuelo Jacobo y Francisco Franco. Es el ruido del fondo. Buscaré la salida y no volveré a venir por aquí. Santi Campos, brutal esta canción, ruido de fondo, de su álbum La Alegría, que lo saca Rock Indiana y que estará presentando el jueves día 20 de junio en el Café Berlín de Madrid, el viernes 21 de junio en Barcelona en el Barts Club y el sábado 22 de junio en Zaragoza en La Lata de Bombillas. Buena ocasión para disfrutar de un disco excepcional del que no sé qué podemos hacer con Santi Campos. ¿Qué hacemos? ¿Le hacemos un monumento o le castigamos al infierno? Yo creo que tendrá un monumento del infierno. Santi Campos, ruido de fondo. Suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Seguimos con Galileo 7, que publican ya mismo su nuevo disco. El álbum se va a titular There Is Only Now. Hemos oído un pelotón de canciones y más que seguiremos oyendo, es buenísimo. The World Looks Different Today es la canción que escuchamos de este álbum, que sale el 21 de junio a través de The Mage Gods. Aquí están Galileo 7. I can leave when I don't want to stay. Improvising on a theme of doubt. Qué bueno, qué gran disco han hecho los Galileo 7. The World Looks Different Today, una nueva canción de este álbum There Is Only Now que sale el próximo viernes, día 21 de junio, a través de The Mage God, y que ya suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Rápidamente, Caprichos, el tema que nos faltaba de este gran álbum de Gretchen Wills, A Tourist, el álbum publicado el pasado año 2018 a través de Futureman Records, se titulaba Black Box Theory, y es que hemos oído todas las canciones y es que me encanta lo que hace esta mujer, Gretchen Wills. Souvenirs are in the suitcase, lighter than it was before. Fascinating views, illuminating news, an ending, beginning. Today. Gretchen, Will, esta mujer, Lindsay Murray, que es realmente sensacional, canta de maravilla, desde Tennessee, desde Nashville, con su álbum, sensacional álbum, Black Box Theory, el tema que lo cierra Tourist. Esto es Plástico Elástico, plásticoelástico.es, y nos vamos a marchar ahora a escuchar a Drivin' and Crying con un tema dedicado al teclista de los Faces y los Small Faces, Ian McLagan. Este álbum, este tema está incluido en el álbum Life de Love Beautiful, que sale el día 21 de este mes de junio, y ellos son Drivin' and Crying. Last time that I saw you, you were carrying your gear in the rain. Down the alley, your dog, after playing all day with your friends. The first time that I heard you, it was the Faces, ooh la la. I bought it at the One Hand Pantry. I played it all night long. Come on, dance. I was sitting with the rock and roll road dog, who's been traveling all of his life. Seen a lot of me come and go. I asked him for some advice. He said some people, they do one thing, talk about it all of their lives. And some people, they keep doing, it's what keeps you alive. Friends. Some people, they do one thing, talk about it all of their lives. But Ian McLagan keeps doing is what keeps him alive. What a time! Driving and Crying, con ese tema dedicado a Ian McLagan, al que fuera teclista de los Small Faces, de los Faces, que tocó con los Rolling Stones, un músico fallecido en diciembre de 2014 y que es un icono dentro de los teclistas. Driving and Crying, esta buena banda, gran banda de Atlanta, de Georgia, que hace un sonido de rock alternativo, de rock sureño, de rock con algunas desviaciones. En fin, es una banda veterana que llevan ya desde el año 85 funcionando. Bueno, pues ha hecho un nuevo disco que se publica el próximo 21 de mes de junio de este mes. El álbum se va a titular Life, the Love Between Beautiful, y ahí está incluido este tema, I am McLagan. Nosotros nos tenemos que marchar. Hasta aquí este programa 3694 de Plástico Elástico. Como siempre, ha sido un auténtico placer compartir este ratito de música con todos vosotros. Así que os vamos a dejar con Butcher the Bar, esta banda o músico británico que es muy interesante, que ya ha sonado aquí, que tiene un disco también preparadito, que sale esta semana, el viernes 14, que se va a titular Butcher the Bar 3. Y de ahí adelantamos esta canción, Hounds. Sed buenos, disfrutad de la vida y de la música. Hasta el próximo día.